Arañas de Marte. Hoy vamos a hacer un programa especial. El programa especial va a estar dedicado a Vainica Doble. Algunas y algunos creo que no sabéis quiénes son, otros sí, pero hoy vais a descubrirlo. Hoy se ha puesto a llover después de estos días de calor que hemos pasado, así que yo creo que el mejor sitio al que podéis pasar una noche del lunes de 9 a 10 es aquí en Arañas de Marte. Al refugio de Vainica Doble. Pues se ha muerto Gloria Lisa Van Ersen Beijeren Van Boshol. Pero cuéntame, ¿quién es esa mujer? Pues más conocida por Gloria Van Ersen. La mitad de Vainica Doble, que murió el 23 de octubre. Y la otra mitad era Carmen Santonja, que murió en el año 2000. Sí, a pesar de ese nombre tan largo y extraño, nació en Dos Hermanas, provincia de Sevilla. Provincia de Sevilla. De padres diplomáticos, parece ser. Y bueno, pues os vamos a hablar precisamente de eso, de Vainica Doble. Iba a decir aprovechando, desgraciadamente. Con motivo de la muerte de la última de las Vainicas, hemos decidido dedicar un programa íntegramente a este grupazo del pop. Es decir, que una anécdota que se cuenta de cómo se conocieron Carmen Santonja y Gloria Van Ersen. Qué bonito fue. Allí en su adolescencia estaba Carmen esperando al autobús mientras silbaba Tannhauser. Y se le acercó Gloria. Se puso a silbar como una especie de segunda voz. Entonces, bueno, pues ahí como que se conocieron, les hizo gracia ese tema y a partir de ahí se hicieron inseparables. Antes de llamarse Vainica Doble, Carmen y Gloria comenzaron a componer en sus casas, tocando la guitarra, etcétera. Carmen era licenciada por Bellas Artes y Gloria precisamente había hecho estudios de música y comenzaron a hacer durante los 60 sintonías para programas y series. Y no fue hasta el año 1969 cuando publicaron una primera canción. Y más concretamente empezaron a trabajar con un grupo que se llamaba Nuevos Horizontes, que al principio, antes de eso, se llamaban Los Unísonos. Y bueno, pues ahí les compusieron, sin llamarse todavía Vainica Doble, les compusieron algunos temas como El Afinador de Cítaras y también como otro que a mí me gusta mucho, que se titula Mi Mosca Favorita, que dice: no sé cómo te han hecho que te paseas siempre por el techo y no te puedo ver al derecho y tú me ves siempre al revés. Y de Nuevos Horizontes, entonces os vamos a poner el tema El Afinador de Cítaras del año 1969. ¿Sois acaso el afinador de cítaras? Calle de la Rabo, número 27. El afinador de cítaras. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor, soy un humilde pintor. Voy en busca de un color que se fue de mi taller. Dígame si se lo encuentra usted. Se lo encuentra usted. Trabajar sin él. Señor, el color se llama azul, lo guardaba en un baúl, pero un día se escapó. Ya quedaba medio terminado, medio terminado, de mi afinar. ¿Sois acaso el afinador de cítaras? Calle del Álamo, número 27. ¡Gracias! Señor, soy un fracasado actor, voy buscando un director que me dé un buen papel. Dígale si acaso de usted, que soy un actor guapo y hablo inglés. Puedo ser de vaquero, de galán, indio espía, capitán, de valiente, de traidor. De pregón y galán estoy mejor, soy mejor. ¿Sois acaso el afinador de citas? Calle del Álamo, número 27. Dígame acaso el afinador de citas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, yo soy el afinador que de puerta a puerta va. Soy el rey de diapasón. Si afinar lo mismo que al decir, lo mismo que al decir, una forma de ir. Ahora ya nunca más afinaré y lo siento, sí, señor, porque se ha perdido el don. Dígale si se lo cuento a usted, si se lo cuento a usted, pasó la siguiente. Decíamos, Benicadoble habían compuesto ya durante los 60 diferentes sintonías y música para películas. Jo, pues se pueden citar bastantes. Las 12 caras de Eva, Tres eran tres. Punto y hora. Punto y hora. Fábulas. La primera película de Jaime Armiñán, Carola de día, Carola de noche. También trabajaron con Iván Zulueta. Eso es, unos tres años con Dit Inglés. Ese genio así del arte underground fílmico y tal. Pero bueno, ahí pues en 1970 sacaron su primer single ya como Benicadoble. Como Benicadoble. Habían estado dudando, habían pensado incluso ponerse como nombre Las Alegres Comadres de Aravaca, pero al final se quedaron con un nombre un poco más corto, Benicadoble, y ahí sacaron un primer single que se titulaba Un metro cuadrado. Un metro cuadrado de tierra es bastante, un metro cuadrado con tapia de piedra, todo el rodeado. La gente sepa que todo eso es mío y nadie se atreva a entrar sin permiso y dentro un manzano o tal vez una parra para refugiarme en su sombra en vez. Las manos el cuclillo. Ocupo en la barra, un cri-cri acompaña su canto sencillo. Son hermano brillo y hermana cigarra. Seguimos con la faceta compositiva de Vainica Doble. En 1970, un grupo llamado Tickets, que por cierto es los que posteriormente fueron Asfalto, sacaron un single. Un solo single. Eso es. Cuya cara A era una canción de Carmen y Gloria. Y es una canción que se titulaba El rigor de las desdichas. Yeah. prefiero seguir soltero. Hey, hey, hey. Y por fin, en 1971, Vainica Doble ya saca su primer LP como Vainica Doble. En Ópalo. Y que tiene su cosita este disco, porque se fabricaron muy poquitas unidades, así como 300 en concreto. Y el ejecutivo de la discográfica que las publicó cuenta la leyenda que, aburrido por el papeleo que tenía que hacer para sacar el disco, se acabó llevando de las 300, 220 copias a su país, Argentina, para destruirlas. Con lo cual, lo que ha quedado por ahí de la primera edición, pues se paga a precio de Angula. Hemos leído que es el disco más caro del pop español, alcanzando precios de 2.700 euracos por ejemplar. En concreto, aún parece ser que un coleccionista japonés lo ha comprado por ese precio. Sí, hay que decir que en el mismo artículo nos hemos enterado que hay un single de Víctor Manuel, que sacó en los 60, que es su primer single, que se llama A ese gran hombre, que era una canción laudatoria de nuestro dictador Francisco Franco. Toma ya. Y que se ve que el Víctor Manuel se ha pasado el resto de su vida intentando acabar con las copias de ese single. Joder, desde luego. Ahora que hablas de ese ser, pues hay que decir monstruoso, hay que decir que en este primer disco, Vainica Doble, hicieron un tema titulado ¿Quién le pone el cascabel al gato? En el que, al parecer, la censura vio que en realidad estaban hablando mal, por supuesto, de Franco. Sí, hablaban ahí, en la canción dice, niño despierta, sal de tu sueño y ponle el cascabel al gato, y se ve que alguno pretendió ver ahí algún punto crítico con la dictadura. Vamos a escucharla. Yeah. que decir que las canciones de Mainica Doble siempre han rezumado un espíritu infantil, por un lado, y un profundo pesimismo hacia la especie humana. En este disco primero había canciones, pues eso, que parece ser criticaban a Franco, y también algunas que tenían una especie de protofeminismo en la que contaban la triste historia de una niña que estaba todo el día trabajando, y también cuentan una especie de historia de ciencia ficción en la que un amoroso dragón extraterrestre aficionado a la astronomía tiene un fatal encuentro con un astronauta. Y ese tema se titula Guru Sakun King Kong. Sentía una afición que le absorbía la astronomía, era su vocación, la vocación de Sakun King Kong. Devoraba cuentos de ciencia ficción, Guru Sakun King Kong. Todas las mañanitas iba al monte y contemplaba el horizonte con mucha atención, Sakun King Kong. Sabía que algún día llegarían seres extraños de orden superior, de algún planeta mucho mejor. Bellos dragones de plata por el aire, en curiosas latas de gran dimensión, soñaba Guru Sakun King Kong. Zu, zu, zu, zu, zu. Yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay. Anhelo al ver por el cielo un disco volador, que en el valle aterrizó King Kong. Fue corriendo a su encuentro sonriente, sus 3000 dientes refulgían al sol, su ojo en la frente pedía amor, manos membranosas palmoteaban muy ruidosas, chop, chop, chop, chop. Se acercó sed de plata que salía de aquella lata, yo desilusión. No era un dragón como King Kong, no tenía escamas, no echaba llamas como Sakun King Kong. Era un monstruo horrendo que al verle salió corriendo lleno de terror. Guru le miró con estupor. El monstruo que sin duda era muy bruto, con un canuto y apuntaba al corazón de Sakun King Kong. Se derritió y Guru Sakun entero ardió, y decían su agonía, mártir de la ciencia soy. Guru Sakun King Kong, buen venusino, galante y fino, de noble condición, qué triste destino Sakun King Kong. Yeah. Y llegamos a Heliotropo, que es su obra cumbre. Bueno, personalmente a mí desde luego es el disco que más me gusta de Vainica Doble. Me parece que lo tiene todo para ser considerada una de las obras cumbre en castellano, vamos. Y bueno, pues de ahí vamos a extraer un temazo llamado Requiem por un amigo. Metamorfosis curiosa, metamorfosis extraña, del que nace mariposa y se convierte en araña. Sombra pálida eres tú del amigo aquel que libre fue en su juventud y al que yo admiré. Durante los 70 siguieron componiendo música para películas, como por ejemplo para la peli Furtivos de José Luis Borau. Sacaron otro disco, Contracorriente, con portada de Iván Zulueta. Y llegaron los 80, en la que sacaron un disco llamado El Eslabón Perdido, El Tigre de Guadarrama. Y Taquicardia también. Taquicardia, en la que ya eran consideradas como las madres de la movida madrileña. Ellas decían las madres del invento. Acordándose de Frank Zappa y su grupo aquel de Mothers of Invention. Sí, la vez que eran tan frikis como Frank Zappa. Efectivamente. Y ahí en Taquicardia tenían algunos temas... Muy buenos. Era un disco bastante experimental, bastante raro y con canciones tan interesantes como este, La Funcionaria. Los papeles se amontonan en mi mesa de trabajo. Harta estoy de partirme los cuernos contra folios y legajos. Voy a mandarlo todo al infierno, no quiero currar. A ver...

Y como madres de la movida que eran, participaron en un disco de uno de los grandes grupos de la movida madrileña. Que se llamaba La Mode, un disco en el que el bajista era hijo de una de las Vainica Doble, con lo cual había cierto enchufe ahí, sí, pero bueno. Que se llamaba 1984. Y pues cantan ellas una canción que se llama Sueño 84. Falta la última película de Stanley Kubrick con Spencer Tracy. Only one keeps going crazy. Durante los 80 siguieron componiendo canciones para sintonías, no solo con las manos en la masa, y también canciones para otras artistas. Por ejemplo, seguro que hay un tema que os suena a todos, que es ese Rufino de Luz Casal, un tema, la verdad, a mí no me gusta nada, pero pues ese tema es de Vainica Doble también. Sí, al menos la letra. Y también una canción de Luz que se llama Lo Eres Todo, que no solo fue cantada por Luz, sino también por Emanuel y por Manuel Escobar. Fíjate, esto es... O sea, de La Moda de Manuel Escobar. Madre mía. Y bueno, pues versiones de temas de Vainica Doble se han hecho tropecientas. Los Planetas ha hecho el propio Manuel Escobar. El amigo Jaume Sisa también. Sergio Estíbaliz, Bilbo Coac. En fin, Coac. Nacho Vegas, Family, Carmen Linares, bueno, en fin. Muchísimas, muchísimas. Hablando, ya que ha salido Family, hemos hablado de ellos, pues Family versionaron un tema del disco Taquicardia. Sí, en una fecha ignota de principios de los 90 existe una maqueta de la canción Sígueme. Sígueme por el camino difícil y tortuoso que me... Vente por el laberinto. mis muchos pesares. A través de paisajes calcinados y yertos, a través del desierto, juntos vamos a hacer de la desdicha suerte y juntos estaremos hasta la muerte y juntos estaremos. Durante los 90 pararon un poco el ritmo, pero en el año 97 sacaron un disco, Carbono 14, que en principio está bastante mal considerado, pero que fue el que mayor éxito comercial ha tenido, en el que participaban, entre otros, Miguel Bosé y Alejandro Sanz. Joder. Así es. Pero bueno, en el año 2000 se despidieron por todo lo alto con un discazo. Un disco que se titulaba En Familia. Un disco después del cual, muy poquito después del cual, unas semanas después, pues murió Carmen Santonja de cáncer con sí. 65 años que tenía. Así es. Y de este disco os vamos a sacar la canción, la canción que abre el disco, que se llama Chiribitas de Limón. Si te encuentro de repente, tanta es mi turbación, que mi vista se convierte en un millón de estrellitas de limón, de estrellitas de limón. Un murmullo incoherente de palabras nunca escritas, de mi boca torpemente se escapan como pompas de jabón. Pero el corazón se agita, empieza a vacilar mi mente, son mis ojos chiribitas de limón, chiribitas de limón. Es tan grande mi emoción que mi vista se convierte en un millón de estrellitas de limón. Pero el corazón se agita, empieza a vacilar mi mente, son mis ojos chiribitas de limón, chiribitas de En el capítulo de versiones, en el año 2002, Carmen Linares, la gran cantadora flamenca, les hizo una versión del último disco también. Y de un tema que se llama Quiero tu nombre olvidar. Quiero Esto de esa voz de Carmen Linares. Y bueno, pues otro de estos personajes que hizo versiones de Vainica Doble es Jaume Sisa, tan friki y bizarro como ellas. Eso es, Jaume Sisa, que de hecho dedicó un disco entero en el año 2006 a hacer versiones de las canciones de Vainica Doble. Y de ahí vamos a extraer, o vamos a poner, un tema llamado Nana, una estrella recién nacida, que la convierte en un bastante extraño poema. Tu madre te va a regalar, mi amor, tres planetas muy redonditos, para que bailen a tu alrededor, mi amor. Pero has de tener cuidadito, no te debes acercar. Los podrías asustar y lo que es más, los podrías chamuscar. No te apartes de la Vía Láctea, mi amor, mi estrellita preciosa, que puedes caer por error, mi amor, en una mortal nebulosa. Eso sería fatal de pensarlo, siento horror, que te extraviaras, ay señor, en una nube de polvo sideral. Graves peligros te acosan. Mira que el cosmos es traicionero. La enana blanca y la gigante roja quieren tirarte a un negro agujero. Y aún sería peor que que te atrapara la pérfida Andrómeda, que es una mala galaxia, perversa y muy caprichosa. Siempre ansiosa de estrellitas como tú, chiquitas y curiosas. Tu madre te va a regalar, mi amor, tres planetas muy redonditos para que bailen a tu alrededor, mi amor. Y bueno, pues hay otro tema que se llama Déjame vivir con alegría, que ha sido versionado, como dicen ahora estos que escriben en la prensa, así, versionado hasta la saciedad. Pero la que vamos a poner no es ni de Sergio Estivaliz ni de Nacho Vegas. Vamos a ir con el grupo paralelo, digamos, de Jota, de los planetas. Grupo de expertos Sol y Nieve. Déjame vivir con alegría. Déjame vivir con alegría, si he pecado bastante para hoy, mañana será otro día, no faltará un caracol. Yo lo cambio por la vez por mi limón, yo lo cambio salmón por mi salmonete, vete el arroz y flece en un cajón, agarra la puerta y vete. Porque quiero en mi rincón y un higo chungo y una aceituna, tu nuevo mundo yo descubrí con Colón. Y una aceituna y un higo chungo, vete a tu luna y déjame en mi rincón. Oscurita es mi pigmentación y mi cuerpo es un puto irresistente, rubia gente me tienen compasión, porque me falta algún diente, y entre dientes me río yo. Por un dátil por alimentación, por un dátil invente la democracia, por un dátil yo te gano al maratón, no me hace ninguna gracia que me tengas compasión. Y un higo chungo y una aceituna, tu nuevo mundo yo descubrí con Colón. Y una aceituna y un higo chungo, vete a tu luna y déjame en mi rincón. Nos hemos dado, ¿eh? Con nuestra sintonía de noticias, de repente, cuando parecía que hoy no iba a haber noticias por el asunto vainica, pero sí iba a haber. Nos vamos a contar unos cuantos conciertos recomendados. Y mucha cosa buena pasando esta semana. Pues sí. Empecemos con el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, Barnes Whitfield and the Savages en el Café Anchoquia. En el Café Anchoquia, y un par de días después, por supuesto, no olvidar, ya sabéis que nosotros lo promocionamos aquí. Cantidad. Gratis et amore. El 5 de noviembre, Cabeza Fuego en el Café de la Ribera. A ver, el 6 de noviembre hay una... Hay de todo, yo hay no una sé. Acumulación. Hay que ponerse de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. Entonces, pues, vamos a empezar. En el Café Anchoquia, The Suicide of Western Culture, más disco Las Palmeras y The Zephyr Bones. En la sala Satélite T, Mark Olson, miembro de los Jayhawks. En la sala Santana 27 podéis ver a la John Spencer Blues Explosion. Y en el Icateneo... un grupo que le encanta a Iñaki, que son los ZA, desde Barcelona. Y si después del 6 de noviembre haber ido a 4 conciertos todavía tenéis ganas de ver más, quedan cosas. Quedan cosas. El 7, Paradise Lost, en el Stage Live. ¿Qué tal en el Stage Live? Y en el Anchoque hay una banda tributo a Bon Jovi que se llama Band Jovi, muy originales. Y el 8 de noviembre, otros dos conciertos. The Gladiators con Drup Lion en el Café Anchoquia. Y el grandísimo Jazzman, este es nuestro gran concierto recomendado junto con el de Za. El grandísimo Jazzman Alain Toussaint en la sala BBK, no os lo perdáis. Y junto con el de Cabeza Fuego. Pero claro, se me había olvidado el de Cabeza Fuego, perdón. Que es nuestro artista patrocinado. Tercer concierto recomendado de la semana. Cabeza Fuego, Za y Alain Toussaint. Vamos, os podéis quejar. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info bidean eta egin zaitez bazkide. ¿Qué hemos elegido para despedir este gran programa sobre las vainica doble? Pues hemos escogido una canción larga, porque si no da tiempo, pues como que se acaba antes y ya está. Me toma la tijera. Y además porque es una canción que mucha gente considera como una de sus cúlmenes. Es El Tigre de Guadarrama, de su disco El Tigre de Guadarrama, del año 81, que tiene quizás un punto incluso progresivo, Iñaki. Bueno, que lo juzguen nuestros queridos y queridas... arácnidas. Con esto nos vamos. Hasta la semana que viene. Agur. Agur. Eligiendo cuidadosa aquellas más bellas.